Extraño como un pato en el almendares, torpe como un guajiro en la mesón, absurdo como un sueco por el fanguito, vacío como los cines de Luyano, oscuro como las aguas de la bahía, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Perdido como un recluta el día del pase, como un enemigo sin suplante, como el ojo de un mariquín. Huraño como el portero de un restaurante, o como un funcionario importante. Así estoy yo sin ti, más triste que un obrero frente a la media de Varadero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. Vencido como el que no viaja al extranjero, lascivo como un beso de Beatriz Valdés, furtivo como los cambios de un jinetero, inquieto como un párroco en un burdel, vibrante como una mulata en Tropicana, quemado como el cielo de Chernobyl, solo como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo, así estoy yo sin ti. Inútil como un peso en la misma tienda, o lograr que la gente entienda las razones del porvenir. Violento como un guapo cuando hay cerveza, o como una cola de hamburguesa. Así estoy yo sin ti, más triste que un obrero frente a lo así estoy yo, así estoy yo sin ti. Amargo como el vino del exiliado, como el domingo del jubilado, como una boda por definir. Macabro como el vientre de los misiles, o como un pájaro en un desfile. Así estoy yo sin ti, más triste que un obrero frente a la media de Varadero. Así estoy yo, así estoy yo.